Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Muy buenos días o muy buenas noches, Radio Escuchas. Estamos acá nuevamente desde los estudios de Radio Tsunami, ubicados en el Cerro Barón de Valparaíso, con un nuevo programa de ensayo y error de Tsunami Ediciones. En esta ocasión solamente estaré yo entrevistando, porque nuestro compañero Paolo no está de viaje. Y nuevamente, como siempre, está Rodrigo Ríos en los controles. Hola, hola. Lo que estábamos escuchando en este momento y hacia dónde nos vamos a dirigir hoy es hacia el archipiélago Chiloé. Para hablar de lo que es el proyecto Archipiélago, para el cual tenemos acá de entrevistado a su creador, Fernando Godoy, quien es de la casa, nuestro director de Tsunami. Para quienes no lo conocen o conocen solamente una parte de su actividad, voy a leer una pequeña bio antes de darle la bienvenida. Fernando Godoy es artista sonoro y gestor radicado en Valparaíso, Chile. Es director de Tsunami Arte Sonoro, organización que promueve las prácticas sonoras contemporáneas y su vinculación con el territorio a partir de 4 ejes de trabajo: fomento, educación, radio y editorial. Desde ahí conduce junto a un equipo de trabajo proyectos como el Festival Tsunami, la revista Ural, la cartografía audiomapa.org, el sello Tsunami Records, el medio experimental Radio Tsunami, la Escuela de Arte Sonoro para Niñas y Niños y el Espacio Base, dedicado a las prácticas sonoras en Valparaíso. Como artista, su trabajo investiga la escucha y el sonido como manifestación de energías invisibles que afectan los cuerpos y el territorio, realizando proyectos, exhibiciones y performance en Latinoamérica, América del Norte y Europa. Mucho gusto, Fernando, de tenerte acá como nuestro entrevistado. Un poco cambiada la figura constante. Hola, Agnes, mucho gusto. Un saludo también a todos los que están escuchando y bueno, me siento como en casa, podríamos partir así. Claro que sí, te sientes como en casa igual. Es lindo porque vamos a hablar de tu trabajo, que todo el mundo conoce como gestor, y sin embargo hay un trabajo hermoso que es como artista, y que una de las patitas de tu trabajo artístico es este proyecto que se llama Archipiélago. Así es. Oye, cuéntanos un poco qué es lo que estábamos escuchando recién, qué eran esas músicas que habitualmente no encontramos en Tsunami. Sí, bueno, lo que estábamos escuchando es un músico, compositor de la isla de Mechuque, que se llama Moloco. Y en específico estábamos escuchando una canción que, si mal no recuerdo, es de él, de su autoría, Navegando de Dalcahue a Tenaún. Y este personaje, bueno, nosotros lo conocimos durante el desarrollo del proyecto Archipiélago. Y de hecho yo diría que lo conocimos en un momento bien particular del proyecto, porque fue ese encuentro con él, junto con otro personaje que era Don Paulino, en un museo en la isla de Mechuque, cambió un poco el rumbo del proyecto. Pero creo que podemos entrar a eso quizás en un poco más adelante, cuando uh-huh. empecemos a desarrollar la conversación, para que se entienda un poco el contexto también. No sé si quizás parto del inicio. Sí, quizás partamos. Mencionar el archipiélago del que estamos hablando, que no lo han mencionado. El archipiélago de Chiloé. Sí, sí, lo mencioné al comienzo. Ah, perdón. Por supuesto, si no, ¿cómo vamos a ver para dónde vamos a viajar? Sí, sería súper interesante que nos cuentes, porque vamos a hablar de este proyecto que nace y se desarrolla entre el año 2017 y 2019. Y ahora ya está teniendo un... como el fruto, el nacimiento de todo lo que se gestó alrededor del proyecto, y que no es solamente una cosa, sino que es todo un abanico, se podría decir, de ramificaciones. Absolutamente, el proyecto fue una multiplicidad de cosas. Uh-huh. Y también fue, o es, quizás se podría incluso decir, tuvo una aproximación muy, muy abierta al inicio, muy experimental, muy exploratoria. Nosotros partimos de una idea que fue como una especie de origen, digamos, que nos llevó al archipiélago, pero no teníamos para nada claro hacia dónde íbamos a navegar. Y por lo mismo el proyecto fue mutando, se fue definiendo en la medida en que tuvimos el encuentro con el territorio. Y esta historia parte el año 2016, cuando, no sé si recuerdan, que ese año hubo un evento de la salmonicultura donde unas fábricas, fábricas de salmones básicamente, tuvieron una mortandad muy importante de salmones, si mal no recuerdo, por un tema como de que se enfermaron los piojos los antibióticos, qué sé yo, y hubo una especie como de muerte masiva de salmones que generó una cantidad de salmones muertos que se transformaron en basura básicamente para esta industria, que los virtieron, de hecho los botaron y se les ocurrió se le ocurrió la brillante idea de agarrar un barco y llevar toneladas de estos salmones y vertirlos al mar un poquito más allá, digamos. Y a partir de eso, acto seguido, aparece un fenómeno de marea roja en toda la isla de Chiloé. Y ahí fue el momento donde la isla se levanta, digamos, en torno a estos eventos catastróficos, ecológicos. Y había mucha gente que decía que había una relación directa entre el vertimiento de los salmones y el efecto de la marea roja. Eso quizás nunca se pudo aclarar del todo, pero esa fue como era lo que todos sospechaban, digamos. Claro. Y en ese momento, cuando ocurre eso, bueno, este proyecto nace en el fondo de un intercambio y conversaciones con el Esteban Agosín, que en ese tiempo él era parte de la organización de Tsunami, pero ahora hace años que está fuera de Chile. Y empezamos a hablar de esto, a pensar en qué ocurría allá, porque el año anterior nos habían invitado y habíamos estado en Ancud haciendo una actividad. Entonces conocimos un poco, estuvimos ahí, y después ocurre esto, y a mí me quedó como dando vueltas siempre en la cabeza de en el fondo como el desconocimiento que tenemos de lo que pasa bajo el agua o bajo el mar en estas zonas que son como lejanas para nosotros, digamos, estamos como aisladas, como en el sur de Chile, cercano a la Patagonia. Llegaron y se instalaron estas fábricas marinas, submarinas en el fondo, y están ahí operando hace 30 años. Entonces, un poco la pregunta era, ¿qué está pasando ahí? No sabemos nada de lo que ocurre ahí bajo el mar, se sabe muy poco, entonces la idea era como, bueno, ¿cómo nosotros desde la escucha, desde el sonido puede ser también quizás una huella para hablarnos de cuál es el impacto de esa acción humana en esos territorios? Entonces parte desde ahí, parte desde esta catástrofe ambiental y de ahí también un poco como tratar como de conocer, explorar ese territorio submarino desde lo que sabemos hacer, que es el sonido, explorar con el sonido y la escucha. Qué interesante. Me nacen dos preguntas. Uno es, tú hablas de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Ya mencionaste que estaba Esteban Agosín y ese nosotros es más. Sí, el nosotros fue variando porque al principio los primeros dos viajes fueron con Esteban. Después se sumó Eric Matson, que es un amigo, curador de arte sonoro canadiense, que vino varias veces al Festival Tsunami, y él también se sumó los últimos dos viajes. Después, también en el segundo viaje, ya se sumó Carlos Lertora, como audiovisualista, documentalista. Y en el cuarto viaje se sumó Sebastián Tapia también. Entonces el grupo fue cambiando, digamos. Pero lo que ocurrió fue que el primer viaje fue por lejos el viaje más exploratorio. Al principio nosotros llegamos allá a Chiloé. La verdad es que no teníamos claro qué íbamos a hacer, cómo íbamos a explorar el territorio. Y estuvimos primero en la isla Grande. Y yo, antes de ese viaje, bueno, estaba buscando algún dato de embarcaciones. Y por ahí me dijeron, habla con tal persona, una chica que yo conocía, que era una chica que ya no está en Valparaíso, que ella era es francesa, pero tenía todo un rollo con la navegación a vela, ¿ya? Y ella, yo me junto con ella y le cuento, digo, tenemos esta idea. Y fue como algo automático. Me dijo, tú este proyecto tienes que hacerlo con tal persona. Ajá. Con Raúl Garay, me dijo. Él tiene una lancha que es la lancha que tú necesitas. Y bueno, yo hablo con Raúl Garay y le cuento, y el tipo me dice, sí, todo bien, efectivamente. Y cuando llegamos en ese primer viaje, llegamos a la lancha y nos encontramos con algo que para nosotros fue sorprendente, porque la lancha era un universo en sí mismo. O sea, era muy atractiva, era como un barco pirata de madera construido a mano, donde el capitán había participado de eso, y era una lancha muy cómoda, con muchos espacios para estar. Él la había pensado con fines turísticos, entonces la lancha tenía un espacio amplio al centro, súper amplio, con muchos sillones, tenía una parte arriba, la proa y en la popa también, con asientitos donde uno podía sentarse, podía hacer un asado. Era súper cómoda la lancha y era increíble estar ahí, digamos. O sea, era como que la lancha se transformó como en algo muy importante para el proyecto también, de alguna forma, porque era el lugar donde nosotros habitábamos. Nosotros vivíamos en la lancha. O sea, en el primer viaje fueron 3-4 días, pero ya el segundo fue, bueno, nosotros vamos a ir solo a la lancha y a empezar a recorrer y a empezar a navegar. Entonces la Kento también se transformó en el proyecto de cierta forma, y la relación que armamos con el capitán, y que él siempre también tenía una tripulación, fuimos entendiendo eso también. O sea, no es llegar y navegar, hay que tener unos permisos, siempre tiene que haber una navegación, depende de la magnitud de la lancha, cuántos metros tiene, cuánta gente tiene que haber, siempre había un cocinero, por ejemplo. Entonces también nos empezamos a empapar un poco como de la cultura de la navegación, que también fue un algo que influyó en el proyecto, yo creo, de cierta manera. Wow, qué interesante, porque claro, si es que uno dice fue a hacer un proyecto a Chiloé, como que uno se imagina, porque también nosotros somos animales de tierra más que de mar, que en el fondo la exploración es desde la tierra, es desde las islas del archipiélago en ese sentido, pero sin embargo este se desarrolló más en las aguas. Justamente, así partió. O sea, partió, nosotros, nuestro primer foco fue el mar, y bajo el mar específicamente. Entonces, la primera navegación fue una deriva, literalmente, fue una deriva en el mar. Y esa deriva nosotros entramos a la lancha y nos sentamos con el capitán, él desplegó el mapa en una mesa y empezamos a ver dónde vamos. Y él empezó como de alguna manera a recomendarnos lugares. Dijo, bueno, vamos a esta isla, vamos a esta, después podemos ir a esta. Y así fue. Y nos empezamos a navegar, pasábamos por Salmonera y todo eso. Íbamos con un montón de equipo, con hidrófono. Teníamos como 3 tipos de hidrófonos distintos. Hacíamos distintas grabaciones. Empezamos al principio como a explorar la geografía bajo el agua. Yo me lo imaginaba así como... ¿Cómo es ese espacio geográfico que está debajo? Que son como cerros invertidos al final. Como claro. Cerros hacia abajo, digamos. Entonces empezamos a hacer una serie de grabaciones a distintas profundidades, por ejemplo. Grabamos a 10, 20, 50, 100 metros. Después pillamos una salmonera, nos acercamos. Dependía mucho de la actividad de la salmonera también. A veces habían barcos descargando materiales, después estaba la fábrica alimentando los peces, toda la circulación que ocurrían de las lanchas, de los Zodiac. Entonces estuvo muy enfocado en eso al inicio, de escuchar lo que había ahí abajo. Y un poco, como yo diría, nos sentíamos como especies como de estar poniendo una oreja ahí donde quizás nadie había escuchado, ¿no? Como que estos lugares no imaginábamos eso. Quizás hay mucha gente que lo ha hecho, pero nosotros no imaginamos aquí quién va a llegar a escuchar esto. O sea, como y estábamos ahí recorriendo, tirando el hidrófono, escuchando, grabando, midiendo, construyendo un archivo en el fondo. Y fue ese primer viaje. Igual cada viaje fue marcando cosas, porque el primer viaje fue muy de esta exploración y de empezar a construir un archivo, pero cuando nos bajamos dijimos, bueno, esto tiene que ser algo más, digamos. Tiene que haber algo más, no puede ser solamente venir a sacar registro. Y ahí fue cuando, para el segundo viaje, aparece la idea de, bueno, ¿por qué no transformamos la acción de andar en el barco en algo más performativo? Es como el barco sea un laboratorio y nosotros estamos ahí haciendo acciones, de no solo de recepción, sino que también de transmisión. Y aparece la idea de la radio, básicamente, y de transmitir y compartir estos paisajes que estábamos presenciando. Entonces, en este segundo viaje, que fue el 2018, eso fue súper relevante. Ese segundo viaje, básicamente, lo que hicimos fue, además de ir construyendo el archivo del entorno submarino y también de, a veces, grabaciones ambientales del mar, cuando encontramos lugares que nos parecían interesantes desde el punto de vista sonoro, los transmitíamos por radio, online, porque nos dimos cuenta que había conexión. En casi todo el archipiélago había conexión, entonces con el teléfono ya podíamos conectarnos y transmitir, y así fue por Radio Tsunami. Ese viaje hicimos un montón de emisiones un poco espontáneas, pero que nos servían para justamente esta idea de no solamente ir como sacando algo, sino que también devolviendo algo y conectando esas escuchas con otros territorios. ¿Fue solamente online o en algún momento acoplaron una transmisión FM? Y te tenía otra pregunta más que puedes responder después, que tiene que ver con, ¿siempre fue la misma embarcación? Siempre fue la misma embarcación, pero bueno, después, hacia el final de esta historia, voy a contar lo que ocurrió con la embarcación, pero sí, siempre fue la misma embarcación. Y por lo menos en estos dos primeros viajes, siempre fue online. Lo que ocurre es que al final del segundo viaje hubo un encuentro que cambió el rumbo del proyecto, que es lo que yo mencionaba al inicio, lo que escuchamos al inicio, que era este Moloco, ¿no? Ese encuentro cambió el rumbo del proyecto, pero quizás podemos pasar a escuchar algo antes de entrar a ese momento. No sé qué les parece. Sí, bueno, todo este rato nuestros radioescuchas seguramente ya percibieron que tenemos un sonido de fondo. Que eso es, según entiendo yo, es un hidrófono de las que estaba sumergido en las salmoneras, ¿no? Eso, en más que un hidrófono en la salmonera, en realidad es una grabación con micrófonos de contacto. Ajá. En lo que se llama panettone, que es una especie como de... Es la fábrica desde donde se controla la operación de la granja misma, ¿no? Siempre cuando ven una salmonera, ven estas redes en el agua, una estructura, digamos, flotante, donde están los peces mismos. Y al ladito hay como un cuadrado, como que parece de cemento. De hecho, es una estructura de cemento, y yo nunca entendí cómo la hacen flotar, pero es una estructura como de concreto, donde hay como una casa, que es la cabina de control y de donde ponen el alimento, y tienen todo un sistema de tuberías, de ductos, por los cuales van tirando alimento y alimentando a los peces. Entonces, en una ocasión no recuerdo ya si fue el primero o segundo viaje, hubo una de estas salmoneras donde nos acercamos y el tipo nos dejó entrar, lo cual fue muy raro, porque todas las otras donde nos acercábamos, casi a los 5 minutos salía un Zodiac a echarnos. O sea... Ajá. Una especie como de policía privada, digamos. Uh-huh. Salía el Zodiac así como... Váyanse aquí, no pueden estar acá. Uh-huh. Porque son concesiones marítimas. Entonces, ellos nos echaban. Pero hubo uno que no le importó y nos dijo... Sí, vengan, entren, no hay problema. Y entramos a estas especies como de... A estos panetones. Estuvimos dentro, estuvimos grabando. Estuvimos viendo cómo controlaba la cosa. Nos mostró los monitores, cómo alimentaba a los peces, etc. Y lo que escuchamos de fondo, en parte es eso, es el sonido de esa maquinaria industrial, esa fábrica, digamos, de salmones, que la respiración de estas máquinas captadas desde ese lugar. Wow. Quizás lo que podríamos escuchar también, a propósito de que les contaba que en esta primera parte hubo mucho de exploración bajo el mar, Quizás podríamos escuchar algo de eso también, porque también pasó algo interesante que tiene que ver con que cuando uno empieza a poner una oreja bajo el agua, en el mar, a nosotros nos pasó que en prácticamente todos los lugares escuchábamos un sonido que se repetía. Uh-huh. El sonido bajo el mar es bien distinto a sobre la superficie, porque podríamos de alguna forma pensarlo como algo más homogéneo. Estamos acostumbrados sobre el agua a escuchar fuentes más diversas, podemos identificar también mejor el origen del sonido, quizás como que no, espacialmente estamos diseñados para estar sobre el agua, y cuando escuchamos bajo el agua pasan otras cosas, porque es más difícil quizás ubicarse, el sonido viaja a otra velocidad. Uh-huh. Y es más silente. Uh-huh. Pero en todos los lugares donde nosotros hicimos registro, prácticamente siempre había un sonido permanente, que a veces era más intenso, a veces era menos intenso, que son una suerte de explosiones, como pequeñas explosiones chiquititas. Uh-huh. Que están en todos lados. Y luego nos dimos cuenta que estas explosiones son los cangrejos. Uh-huh. Son especies de crustáceos que están con sus tenazas, digamos, haciendo este movimiento. Uh-huh. De qué sé yo, no sé si están conversando entre ellos o están comiendo. Uh-huh. Lo que sea, pero están continuamente generando estas pequeñas explosiones que se. Uh-huh. Sienten como eso, como explosiones. Entonces quizás puede ser interesante también escuchar un poquito de eso. Maravilloso. Vamos a escuchar entonces a los cangrejos, que también en la revista Ural 4, en la entrevista que se le hace a Hanna Vindren, ella habla de esos crustáceos. De hecho, tiene un documental que dice que se llama El animal más ruidoso de la tierra, o El animal más ruidoso del mar, que también. Así que tienen fama de ruidoso estos bichitos. Súper. Entonces vamos a hacer una pausa de escucha para escuchar a estos cangrejos del archipiélago de Chiloé. Y ya volvemos. Ya estamos de regreso después de escuchar a esas criaturas que es muy curioso que uno piense que todo es tan silencioso allá abajo y no. La verdad, el silencio absoluto no se puede encontrar, yo creo, ni siquiera en las fosas marianas. Habría que preguntar por ahí. Volvemos entonces acá con Fernando Godoy a hablar del proyecto Archipiélago. Y nos contabas que en el segundo viaje el proyecto tomó una dimensión más que solo de escucha, sino que también de intercambiar, ya sea a través de la radio o de acciones de ustedes desde la embarcación. Y en algún momento también entra la dimensión de lo audiovisual en ello. Sí, claro, en el segundo viaje, en la segunda travesía se nos une Carlos Lertora, que él es documentalista, realizador audiovisual, y él empieza a su misión era como generar básicamente una película del proyecto, y nos estuvo acompañando, bueno, en tres navegaciones, tres de cuatro, digamos. Uh-huh. Y con lo que se generó en las dos primeras, él hizo una película de poco más de una hora de duración que se llama Proyecto Archipiélago también, y que justamente va a ser estrenada la otra semana, ¿no? El día 5 de julio en el cine Insomnia. Uh-huh. Y también este proyecto además también generó una muestra el 2019, si no me equivoco, fue antes del estallido, en el Museo de Arte Moderno de Castro, de uh-huh. Chiloé, en el MIM, no, en el, ¿cómo se llama MIM? MAM. En el MAM, perdón. Y generó una muestra ahí, era básicamente una instalación que fue hecha con Esteban Agosín, y recogía un poco el archivo del proyecto, ¿no? Uh-huh. A partir del archivo se hizo un montaje en una sala que tenía que ver con las islas, tenía que ver con la transmisión, y ese fue también otra capa más del proyecto, digamos. O sea, para nosotros el proyecto fueron muchas cosas, porque la misma acción de navegar, de entender esa navegación como un laboratorio, estar haciendo registro, estar generando transmisiones, era de cierta manera una acción performativa. Y aparte aparece esto otro, aparece la película, aparece la instalación. Y ahora aparece también una publicación, uh-huh. que es un libro y un cassette. Uh-huh. Pero quizás antes de ir ahí me gustaría como explicar un poco lo que pasó después para que se entienda también finalmente cómo esto deriva en el libro y el cassette. Porque antes de irnos a escuchar a los cangrejos, yo decía que en el segundo viaje hubo un encuentro que cambió el rumbo, uh-huh. ¿no? Y ese encuentro ocurrió en la isla Mechuque, uh-huh. Que fue donde conocimos al Moloco, que es la música, el compositor, músico que escuchamos al inicio, ¿no? Uh-huh. Y ahí, en ese encuentro, bueno, nosotros la embarcación ya la habíamos transformado en este laboratorio, ¿no? De captura de señales y de recepción de señales. O sea, era una radio también dentro, online hasta ese momento. Y para la última acción de ese viaje habíamos conocido a el Moloco y también a otro personaje de la isla muy característico que se llama Don Paulino, que tiene un museo. Entonces nosotros nos encontramos con él, empezamos a conversar y terminamos invitándolo a la última transmisión, ¿no? Y ahí estos personajes de alguna forma nos mostraron las tensiones y las contradicciones que se habitan en esos territorios, que fue algo súper también potente, que no era imposible como que no nos afectara. O sea, Lo que ahí veíamos básicamente era un choque, una transición entre formas de relación con el paisaje que están en extinción a partir del ingreso de nuevas formas de relación, ¿no? De relación social, comunitaria y también con el paisaje, absolutamente. Y ese cambio ocurre con el ingreso de la salmonera, básicamente. O sea, las salmoneras entran y antes de eso la gente prácticamente no usaba el dinero. O sea, tenía otras formas de cultivar la tierra, ¿no? O sea, los jóvenes, la mayoría se quedaban ahí. Eran pescadores, sacaban papas, usaban los territorios, usaban los terrenos para cultivar. Pero llega la salmonera y aparece el trabajo asalariado primero. O sea, cambia la lógica, la gente se le empieza a pagar por tiempo. Ellos también entran en esta lógica del tiempo, ¿no? Uh-huh. Antes estaban las mingas, todos estos intercambios comunitarios, de que un día uno trabajaba por el vecino, pero sabía que el otro día el vecino iba a trabajar por uno. Y ahora no, ya como que todo eso fue cambiando a propósito de la salmonera. Y básicamente esto instala, es como, o sea, genera un cambio cultural y es el punto o el momento donde estos territorios aislados ingresan al sistema social cultural que vivimos nosotros en el continente, básicamente, ¿no? Neoliberal, uh-huh. podríamos decir. Uh-huh. Entonces, eso yo diría que es como un momento de donde esto se quiebra, y lo que nosotros vimos es que hoy día todavía hay algunas huellas de eso que era, y se vive de manera bien contradictoria, porque por un lado hay todo un discurso de que antes de que esto ocurriera ellos eran muy pobres. O sea, nosotros hicimos un montón de entrevistas en estos últimos dos viajes y casi siempre aparecía la historia de yo fui al colegio sin zapatos. Ya no habían zapatos, tenía que caminar de lloviendo. Y claro, y ahora tienen lanchas que conectan con la Isla Grande, lanchas rápidas, tienen doctores que los visitan cada cierto tiempo. La conectividad antes era 3-4 días y ahora se demoran 4 horas, 5 horas. Entonces, de alguna forma ingresaron, por así decirlo, en la contemporaneidad, y eso obviamente que le generó beneficios, pero también hay algo que se perdió, ¿no? Y eso que se perdió es lo que, o sea, esa contradicción es lo que a nosotros nos parecía como interesante. Cómo ese territorio habita en esos dos mundos aún, quizás más en uno que en otro, pero todavía existe lo otro, todavía está eso otro, y que básicamente es un conocimiento que está en que la gente antigua, como le dicen ahí en Chiloé, los ancianos, los viejos, recuerdan o tienen, más que los jóvenes probablemente. Entonces ese encuentro nos hizo pensar en todo esto, nos hizo pensar en que en realidad el proyecto, si bien partió de una observación del paisaje natural, de repente vimos la necesidad de que también teníamos que entrar en el paisaje cultural, y ocurre ese desplazamiento, y ese desplazamiento que fue un poco de forma natural se fue dando. También lo intentamos llevar a cabo de una forma que fuera lo menos extractiva posible, por así decirlo. O sea, todo esto que estábamos haciendo tenía que ver con eso, ¿no? Habíamos partido de una operación extractiva que fue lo que originó las preguntas que llevaron a desarrollar el proyecto, y de repente estábamos ya entrando en esto, en entender de que teníamos que bajarnos en la isla, o sea, ya no estar solo en la lancha en el mar, sino que bajar a tierra y trabajar en los territorios, y no queríamos hacerlo también de una forma que fuera en una sola dirección. Entonces, la mejor solución que encontramos fue justamente la radio, de nuevo, ¿no? Como dijimos, como, bueno, ok, entonces, en estos últimos viajes, segundo y tercero, nos enfocamos en trabajar con las comunidades, básicamente con gente antigua y también con las escuelas, con los niños, pero la idea era hacer con ellos un trabajo de escucha, por un lado, y por otro lado, también generar entrevistas, generar relatos de historia local, y que todo eso alimentara una transmisión de radio que nosotros hacíamos para la comunidad desde la Quinto, en el fondo, desde la lancha. Entonces, los últimos dos, las últimas dos navegaciones tuvieron ese fin, absolutamente. O sea, la lancha recorría la isla, hacíamos este trabajo en los territorios con el objetivo de construir una transmisión que se le devolvía a la comunidad. ¿Y esa transmisión tenía el contenido de esa transmisión? ¿Qué era? Porque cuando hablas de devolverlo a la comunidad, en el fondo, ¿qué es lo que, cuál es el diálogo? O, bueno, si es una transmisión es difícil hablar de diálogo, pero ¿qué era lo que se entregaba a la comunidad? Dos cosas que tiene que ver también con los grupos etarios con los que trabajamos, porque trabajamos en la escuela y ahí las niñas, básicamente con ellos lo que hacíamos eran ejercicios de escucha, de grabación, les pasábamos grabadora, ellos salían a grabar, generaban, ficcionaban, se ponían a entrevistar, algunos entrevistaban al caballo, qué sé yo, entre ellos, pasaba eso también, y ahí siempre salía un material súper interesante. O sea, las primeras media hora, claro, como que estaban ahí un poco jugando, riéndose, pero de ahí ya una vez que se soltaban empezaban a generar cosas bien interesantes. Y por otro lado, también a ellos les pedimos que el último día del taller, hicimos un taller en la escuela, esto era, fue todo a través de eso, con ese contexto, que el último día ellos llevaran una historia para contarnos y nosotros los grabábamos. Entonces, todos llevaban historia. Las escribían y después íbamos a una salita y los grabábamos. Y esas historias también eran algunas súper interesantes, sobre todo, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, las que a mí más me impactaron ocurrieron probablemente en la isla de Caguach, que conocía como la isla de los brujos. Y ahí había un cruce muy potente con toda esta manera de vivir lo sobrenatural, que estaba desde los niños hasta los viejos, digamos. Pero y ese era el material, básicamente. O sea, como las historias que contaban los niños, más las grabaciones que ellos hacían. Y en paralelo, lo que íbamos haciendo era contactando gente antigua que tuviera algún rol importante en la comunidad. No sé, la rezadora en Kewi, el personaje que tuvo las primeras lanchas, qué sé yo, el herrero, y así, la machi. Y estos links siempre los hacíamos a través de las escuelas mismas. Las escuelas, la mayoría de estas personas tenían nietos o sobrinos o hijos incluso en la escuela. Entonces, las escuelas eran como la manera de entrar al territorio. Y nos entrevistábamos con esta gente. O sea, ellos fueron muy abiertos, prácticamente todos, yo diría. No, íbamos a su casa, no hacían pasar, les explicábamos de qué se trataba, que era para hacer una transmisión, que se las íbamos a devolver, y después hacíamos pequeñas entrevistas donde hablaban de justamente esto que mencionaba hace un rato atrás, de sobre todo su relación con el paisaje, su relación con el territorio, cómo la recordaban en el pasado, más enfocándose como a eso que está desapareciendo. Ellos como gente antigua, como guardianes de ese conocimiento en el fondo. Entonces ese era el objetivo de la entrevista. Y ese era el material de las transmisiones, a partir de esos dos tipos de contenido. Qué bonito, qué interesante. como para tratar de aunar todo esto, porque no nos queda mucho tiempo, esto es una especie de teaser o sinopsis, porque ya no es un teaser, es una sinopsis de lo que se viene de todo lo del proyecto Archipiélago. Entonces, sabemos que el próximo 5 de julio, en la sala Insomnia de Valparaíso, se va a estrenar la película Proyecto Archipiélago. Eso es una de las patitas, una de los islotes que salieron de tanta navegación, que nació ahí en medio del mar, de la mar. Por otro lado, y en fondo también la razón por la que nos convoca como Tsunami Ediciones, es la publicación del libro Archipiélago, que es un libro hermosísimo que tengo en estas manos, que además del libro viene con un cassette. Sí. ¿Y qué hay en ese cassette? Bueno, el cassette se pensó como una colección de sonidos del mar de Chiloé. Ajá. Se llama Catálogo de Olas. Catálogo de Olas. Y son grabaciones del mar que se hicieron desde el 2017 hasta el año pasado. O sea, durante esos 4 años de navegaciones... siempre hicimos también mucha grabación paisajística, primero submarina, después también de sobre el agua, las orillas de playa, y ese archivo que se fue armando de alguna manera se articula este catálogo de olas, digamos, que obviamente son, la mayoría son sonidos de borde de mar, ¿no? De las islas de Chiloé, y ahí aparece Apiao, aparece Caguach, Alao, Mechuque, hay 6-7 islas que componen esta publicación. Para complementar rapidito, hay una fiesta de escucha que tendremos, un listening party desde Bandcamp y también transmitido por la radio el día 7 de julio, para que también estén pendientes de esas actividades. El día 13 tenemos lanzamiento del libro en Valparaíso y el día 14 en Santiago. Todo eso va a estar publicado en la red de Tsunami Arte Sonoro, así que no se pierdan nada. Claro, y sobre el libro, como dices tú, la verdad es que el libro a mí también me encantó cómo quedó. Creo que quedó súper bien. Este fue un trabajo que hicimos con otra sinceridad, sí, que es Gracia y Rodrigo. Sobre todo con, en este caso, Gracia estuvo más a cargo del diseño editorial. Y la verdad es que es un libro que quedó muy bien y se compone básicamente de imágenes, de transcripciones, algunos fragmentos como islas, transcripciones de las entrevistas a las antiguas, y también de tres textos. Hay uno que es un texto poco crónica, contando de qué es el proyecto, y luego un texto que es de Rosario Atiaga y Daniel Hermosilla. Bueno, Rosario, ¿por qué ella? Porque ella vive en Chiloé y ella fue también súper importante en las coordinaciones. Fue una, ella nos ayudó mucho a entrar en contacto con los territorios. Entonces le pedimos un texto que también habla de Chiloé más general. Y el último es de Rodrigo Ruiz, que él es habitante de la isla de Kewi, es profe de la escuela, profe de historia, y cuando estuvimos en Kewi estuvimos harto en su casa, porque entrevistamos a su papá, que falleció ya, además tenemos un registro de él, que está en el proyecto, y bueno, ellos engancharon harto con nosotros, estuvimos comiendo en su casa, compartimos harto. Entonces ahí yo después también le pedí el texto y él accedió a escribirlo. Y también el libro tiene unos códigos QR en un momento que corresponden a tres de las islas, a Piao, Mechuque y a Kewi. Entonces uno con el código también puede escuchar las entrevistas que le hicimos a la gente antigua. Qué hermoso. Sí, el libro es precioso, lo pueden encontrar muy luego en nuestra web, en nuestra tienda web de Tsunami Ediciones, y esperamos que muy pronto también en las tiendas amigas donde vendemos nuestras publicaciones. Creo que sería bonito si puedes leer los agradecimientos al final, antes de cerrar ya el programa, para agradecer a todos quienes fueron parte de este proyecto y tal vez en esta primera patita de lo que se viene, que ya estén presentes. Sí, yo la verdad es que siempre considero que fui afortunado en hacer este proyecto, porque la sola experiencia de haber navegado tanto en la Quinto, haber recorrido esas zonas del archipiélago, es un regalo increíble. Entonces siento una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de hacer esto, y sin duda que esto hubiera sido imposible también sin toda la gente que colaboró, y voy a leer una lista, digamos, de algunas de estas personas. Bueno, aparte de quienes colaboraron directamente en el proyecto, o sea, estoy hablando del Esteban Agosín, del Carlos Lertora, Eric Matson y Seba Tapia, también está Raúl Garay, que fue el capitán de la Quinto, está Rosario Atiaga, Daniela Vega, que también nos ayudó muchísimo en la última navegación, los niños de la Escuela Bordemar en Mechuque, Betty Vázquez, Juan Huaytelicán, María Isabel Cheuquemán, Juan Pedro Cheuquemán, Luis Barriento, Eison Paulino Barriento, los niños de la Escuela de Ostricultura de Apiao, Amelia Cárdenas, Yasna Payacar, José Millalonco, Pedro Jara, Juan Payacar, María Constanza Nehualcar, Pascal Huichaquelén, los niños de la Escuela Rural de Los Ángeles de Kewi, Ángelo Santana, Ramón Rumi Pillán, Beatriz Payamán, Eulalia Chicuy, Rodrigo Ruiz, los niños de la Escuela Rural de Alao, Cristian Pérez, Carlos Hueicha, Gladys Tureuma, Vilma Neún, Aurelio Neún, los niños de la Escuela La Capilla de Caguach, Hilda Chamia, Cristian Levín, Raquel Hueicha, Rosario Almonacid, Cecilia Fresia Perenchiguay, el Hostal Juanita, Clementina Lepiu, y también la comunidad del Fundo Alto de Gamboa en la Isla Grande. Muchas personas, y qué bello que hayan sido todas partes del proyecto. Y bueno, con esto ya estamos cerrando el programa y solamente nos queda escuchar a una rezadora, ¿eso? Sí, es una rezadora que es una actividad que, bueno, por acá no existe, pero allá todavía aún quedan rezadoras en la isla de Chiloé, uh-huh. Que se llama Eulalia Chicuy, que es de la isla de Kewi. Eulalia Chicuy, de la isla de Kewi, maravilloso. Entonces nos vamos a quedar con ese audio y despidiendo este programa, agradecer al Fondo de las Artes y la Visualidad por el apoyo para poder realizar todo lo que es ensayo y error de Tsunami Ediciones, y atentes a nuestras redes sociales, que estaremos publicando todas las actividades que se vienen del proyecto Archipiélago. Esta es solo la primera y se viene un montón de actividades súper interesantes para conocer más y escuchar todo lo que pasa en ese archipiélago. Fernando, un gusto haberte tenido aquí. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Y fue muy entretenido escuchar así atentamente y conocer en profundidad este proyecto, que siempre está ahí presente, pero uno no tiene el tiempo de sentarse y decir, cuéntame de qué va todo esto. Y ahora sí estuvo. Gracias, Rodrigo, por tu presencia y la magia de los controles. Y nos vemos prontamente en un ensayo y error. Muchas gracias. Nos quedamos con la rezadora. Oh Espíritu y Santo, envíanos del cielo de tu luz un rayo. Buen consolador, fuerza de Dios vivo, ven a confirmarnos en la ley de Cristo. Ven a nuestras almas, oh Espíritu y Santo, y envíanos del cielo de tu luz un rayo. Santísima luz, huésped de las almas, a que recibamos el don de tu gracia. Ven a nuestras almas, oh Espíritu y Santo, y envíanos del cielo de tu luz un rayo. Cuando yo empecé sería de unos 12 años que yo empecé a... Mi hermano me enseñó, me lo anotó en un... En esos años me lo anotó en un cuadernito y yo lo hago. De por ahí lo aprendí. Después cuando ya tuve que crecer todos mis hijos, dejé de rezar. Pero nunca lo olvidé. Nosotros cuando nos llaman a rezar cuando fallece una persona, ahí nosotros somos... Antiguamente, donde falleció una persona, nos íbamos. Todas las personas que rezábamos, nos íbamos por allá. Pero después, con el pasar del tiempo, ya la gente quedó más. Ahora, antes se hacía novena las 9 noches, donde falleció una persona. 9 noches. Todas las tardes, hasta terminar las 9 noches. Ya eso casi ya está perdiendo ya. Le hacen novena así como unas 3 noches. De repente algunas personas hacen esa tradición, pero no todo. Y después el otro rezo es cuando a la iglesia, cuando tenemos que hacer novenas de la imagen. Ahí igual la rezamos. Ese tenemos la otra parte donde somos obligados los católicos a ir a hacer rezo. Y hace su gasto igual al dueño de que le fallece una persona. Canean chancho, canean vaquilla. Y hace el pago del rezo. También nosotros no tenemos una que cobramos, sino que es la voluntad nomás, se le dice a la persona que hacen esas oraciones. Una forma de uno de darle, dijo la persona que le pierde un familiar, dijo, con sus oraciones, la persona queda esto más tranquila, porque desde luego que le pierde un familiar, quedan con tristeza todos los familiares. Entonces, con nosotros, con otras oraciones, le damos una tranquilidad, es decir, porque pensando que uno dice, bueno, todos vamos a ir por el mismo camino. Yo siempre mis oraciones las encomiendo a la Virgen del Carmen, al Nazareno y las ánimas. Una parte que hay del rosario que uno lo encomienda a las ánimas benditas, que ellas rueguen a Dios por la persona que fallece. Hermosísima María, emperatriz celestial, sobre toda criatura en la eterna gloria estás. Alabemos a María, concebida sin pecado. Alabemos al Señor que en su vientre fue encarnado. Madre de Dios toda hermosa, sin sombra ni oscuridad, toda hermosa y toda santa, Madre de Dios virginal. Alabemos a María, concebida sin pecado. Alabemos al Señor, que en su vientre fue encarnado. Soy milagro de belleza tan alta y tan singular, que los mismos serafines al verlo se asombrarán. Alabemos a María, concebida sin pecado. Alabemos al Señor, que en su vientre fue encarnado. Soy la gloria del cielo, soy de la tierra y la paz, porque sois nuestra madre, la misma que nos da más. Alabemos a María, concebida sin pecado. Alabemos al Señor, que en su vientre fue encarnado. Yo a lo mejor heredé de mi bisabuelo, porque mi bisabuelo fue antiguamente fue fiscal. A lo mejor por ahí lo habría heredado, porque al no querer rezar, porque hay muchas personas de los que ahora están, dicen que están aprendiendo a rezar. La persona que quiere rezar tiene que rezar, porque no puede decir yo estoy aprendiendo a rezar, pero todavía no estoy apta para rezar. Que yo le dije a la persona que dijo ese día, yo le dije, es que tiene que rezar, uno tiene una vocación de ser católico y hacer ese rezo, si no, no puede. Virgen Santa Inmaculada, de la gruta misteriosa, acoged, Madre piadosa, de tus hijos la oración. Allá en las verdes riberas, donde sus aguas de plata el manso agave desata, dando vida e inspiración. A la sombra de sus bosques la humilde Lourdes reposa. Acoger, Madre piadosa, de tus hijos la oración. Acabas de escuchar Ensayo y Error, un programa de Tsunami Ediciones, aquí en radiotsunami.org. Nos escuchamos en el próximo capítulo.